La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día sábado 28 de septiembre del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Jesucristo. La cita bíblica que leo para usted es un pequeño verso en el capítulo 18 del Evangelio de Jesucristo a través de Mateo, capítulo 18, verso 27. El Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. El Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Esta es una cita bíblica que nos habla acerca del amor de Dios para cada uno de nosotros. Y es que el amor de nuestro Dios se despliega a través de su propio nombre, que nos muestra como nuestro Padre Celestial, el que nadie ha creado, el que nunca han engendrado, quien es santo, quien vive para siempre, quien es eterno, quien su naturaleza es tan poderosa, la cual le dio a su Hijo su propio nombre. Es a través de su Hijo entonces que recibimos estas cuatro porciones que hay de su amor verdadero. En primer lugar, déjeme decirle que el amor de Dios es sabio y nos perdona. En segundo lugar, el amor de Dios nos da entendimiento y olvida nuestras ofensas. En tercer lugar, el amor de Dios nos deja de culpar, no nos culpa, porque tiene un conocimiento enorme de mostrarnos qué hará con nosotros. Y en cuarto lugar y último, el amor de Dios tiene tanta prudencia que puede entonces compartirse con nosotros, se puede entregar sin culparnos de absolutamente nada. La sabiduría entonces, en primer lugar, del amor que perdona de nuestro Señor, está representada en la Biblia con el color azul o el color jacinto, que fue desplegado en más de una ocasión en el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Este amor perdonador de Dios, esta sabiduría de perdonarnos, nos hace entender que Él nunca nos castigará debido a que podemos pedirle perdón. Y cuando lo hacemos, Él saca, remite, absuelve nuestra deuda. Y entonces al perdonarnos, quita de nosotros la responsabilidad de lo que usted y yo debiéramos ser culpables. Qué sabiduría, qué amor tan grande, qué justicia tan rigurosa demanda entonces esta retribución. Porque el que es sabio también aprende a perdonar la deuda que otro ha tenido en contra de él y puede tener una resignación silenciosa como él la tuvo contra nosotros, quitando nuestra deuda, quitando las excusas y perdonando. Pero la ausencia entonces del enojo y resentimiento en el alma y el Espíritu en nosotros da un testimonio de que el amor de Dios es sabio para perdonar, removiendo la amargura, el resentimiento en el corazón que usted y yo tenemos que ama. Cuando usted entonces y yo tenemos enojo y resentimiento, es un testimonio de que todavía no hemos perdonado hacia la persona que nos ofendió, porque si Dios, siendo tan grande, y su Hijo puede olvidarse, quitar el enojo y el resentimiento para con nosotros, entonces nosotros debemos ser sabios al limitarlo y perdonar a los demás, removiendo nuestra amargura y nuestro resentimiento en el fondo de nuestro corazón que ama. Por eso la escritura que leí dice: el Señor, movido a misericordia, el siervo de aquel Señor le soltó y le perdonó la deuda. Si Dios nos ha soltado y nos ha perdonado nuestras deudas, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Así que cuando no tenemos esta ausencia de enojo y resentimiento, nos estamos equivocando. Seamos sabios en esta primera porción del amor que perdona de Dios. Con razón la Escritura dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. En la versión del inglés King James dice: nada los ofende. Este es el Salmo 119-165. Luego, cuando el alma es asaltada entonces en nuestro interior por opositores maliciosos de odio, de muerte, de tinieblas, el amor que tiene sabiduría, que perdona las ofensas, deja una grata paz y quietud en el corazón. Sin embargo, cuando no lo hacemos, pues obviamente todo nos vuelve un tropiezo a cada uno de nosotros. Pero cuando usted ama a Dios y ha perdonado, mucha paz tienen los que aman su ley, y no hay para ellos ofensa en absoluto. No se olvide, el amor de Dios nos perdona. El amor de Dios olvida nuestras ofensas. El amor de Dios no nos culpa, cesa de culparnos. Y en cuarto lugar, el amor de Dios se comparte con cada uno de nosotros. Acabo de explicar la sabiduría de su amor en primer lugar, que nos perdona. En segundo lugar, voy a tratar de alcanzar corriendo que el amor de Dios nos da el entendimiento para olvidar todas nuestras ofensas. Es sabio, mi hermano, pero no solamente sabio, sino nos da entendimiento. Alguien que entiende puede olvidar la ofensa que se le ha hecho, porque este amor divino usa el poder precioso de la sangre de Jesucristo que se derramó en la cruz del Calvario por los pecados de usted y míos, para quitar las ofensas que lastiman, que traen injuria dolorosa a nuestra memoria, de manera que entonces Dios nos libera de los recuerdos de odio, de muerte, de tinieblas dolorosas. Entonces podemos tener entendimiento para olvidar las ofensas, así como lo hizo con nosotros, porque si Él puede remover nuestro odio, quitar de nuestra misma memoria todo aquel mal, entonces puede dejar amor, luz y vida en nosotros, y podemos recordar qué grande es su amor. Con razón Efesios 1:18 dice: la esperanza de su vocación. Dice estas palabras literalmente: alumbrando los ojos de tu entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza de su llamado, de su vocación, y cuáles las riquezas de su gloria, que son la herencia de aquellos que han sido separados de aquellos que son santos. Qué amor, qué gozo y qué paz es olvidar el mal y recordar el bien. Amigo, usted tiene una esperanza, un llamado del Señor nuestro Dios, un alto llamamiento, llegar a la casa de Dios. En segundo lugar, tiene riquezas en gloria con el Señor Jesucristo, usted y yo, porque en tercer lugar tenemos la herencia que Dios nos ha dado para cada uno de nosotros que nos apartamos. Luego, aprenda a tener este amor de entendimiento que olvida las ofensas. Este tema es tan grande y que no puede tocarse tan rápido. ¿Por qué no se puede tocar tan rápido? Porque uno debe entender que el amor de Dios trae tanta sabiduría en primer lugar, que nos perdona a cada uno de nosotros y nos ayuda a tener esta sabiduría para perdonar también al prójimo que tenemos. En segundo lugar, el amor de Dios nos da entendimiento porque puede olvidar nuestras ofensas y también nos hace a nosotros tener el entendimiento para olvidar las ofensas de los demás. En tercer lugar, el amor de Dios es tan poderoso que nos da conocimiento para dejar de culpar a los demás. Nos da la práctica de no culpar a nadie como Él lo ha hecho. Y en cuarto lugar, el amor de Dios es tan puro que puede ser tan prudente y compartir con nosotros. No se olvide, perdone, olvide las ofensas, cese de culpar a los otros y aprenda a compartirse. Usted junto con los demás, porque hemos recibido el grande llamamiento de Dios. Tengamos sabiduría. En segundo lugar, tengamos entendimiento y veamos que Dios nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza de su llamado, de su vocación en nosotros, y cuántas riquezas en gloria tiene ya heredadas para aquellos que nos hemos separado. Que Dios bendiga este momento y este tiempo y estas palabras en su corazón a través de su palabra. Oramos por usted rogando, Dios bendícenos a todos y ayúdanos a amarte como tú nos has amado y perdonar y olvidar las ofensas. Gracias te damos. Que Dios le bendiga. Continuaremos en este devocional si Dios nos presta la vida. Que Dios lo guarde. Amén.